Bueno, estamos charlando aquí con Abby, que ella es una compañera que viene de la Patagonia, que bueno, en los últimos días sabemos todas las situaciones que han pasado con este incendio y la criminalización que se ha hecho de compañeros y compañeras que han estado ayudando. Cuéntanos, Abby, ¿en qué medio estás allí en la Patagonia y precisamente en qué lugar están? Hola, yo vengo participando en FM Alas, que es la 89.1, una radio comunitaria en Bolsón, una vieja radio comunitaria de Bolsón, con casi ya 37 años. Sí, ya cumplimos los 37. Nada, con un recorrido de muchas pumpas a lo largo de estos años. Y bueno, creo decir este último mes que arrancamos con los incendios de Puyén y después ahora con los incendios en Mallín. Creo que no paramos de transmitir, estamos casi intentando estar la mayor cantidad de tiempo posible al aire, intentando que la radio sea un puente entre les vecines, la información que va llegando de las cosas que se necesitan en cada lugar en que se está combatiendo de diferentes maneras el fuego, lograr también contar toda la red que se está armando, contar sobre la magia que está sucediendo comunitariamente allá, que es muy preciosa, y poder también denunciar las cosas que hay que denunciar, como estuvo haciendo esto que nombrabas de la criminalización, de las detenciones, usar también la radio eso como un espacio para comunicar y para acompañarnos en estos momentos tan complicados. Sí, bastante, bastante difíciles. Te queríamos para nuestras amigas y oyentes que nos especificaras un poco. Vos nombraste algunas localidades. Cuéntanos un poco en relación cómo será el Bolsón, que es un lugar más conocido. ¿Está cerca, no está cerca? ¿Cómo es el asunto? Claro, Bolsón, el centro de Bolsón está, digamos, cerca de lo que es Mallín, que es lo que ahora está prendido. Es un paraje cercano. La radio está ubicada a unas cuadras del centro de Bolsón, Radio Alas, y lo que es Bolsón está al límite de la provincia de Río Negro, por donde pasa el paralelo 42, cruzás un pasito y estás al lado de Chubut, que ahí está Lago Puelo, Golondrinas, El Hoyo, Epuyén, un poco más lejos. Entonces veníamos de los incendios en Epuyén, que serán a, no sé, media hora, 40 minutos en auto desde Bolsón, del lado de Chubut. Atajando allá esa parte que bueno, que todavía no terminó, ¿no? Y que vamos a tener que también poder volver a poner mucho garra y corazón allá. Y ahora estamos bueno, como en la otra punta, que es la parte de Mallín, pero bueno, más o menos un poco Ese es el el panorama. panorama. O sea, estamos hablando de dos provincias, Sí. pero que es una misma región, ¿no? Sí, es la comarca andina, sí nos manejamos, digamos. La jurisdicción es, nada, se nombra así como provincia Río Negro, Chubut, y sí suceden cosas diferentes en cada provincia. Hace un rato hablábamos de que por lo menos lo que es Río Negro, el calendario escolar se retrasó, se canceló, pero Chubut no. El incendio ahora no está al lado de Chubut, entonces para nosotros la comarca es una misma cosa. Yo trabajo en Chubut, o sea, yo voy a tener que volver y a trabajar. O sea, vivís en Río Negro y trabajás en Chubut. Vivo en Chubut, en un paraje que se llama Las Golondrinas, que es sobre el Pintriquitrón, y trabajo en Chubut, pero voy a la radio en Río Negro, digamos, es un solo lugar para nosotros. Así es. Contanos, nos estás contando en una radio que tiene un montón de años, un montón, por lo tanto, un montón de experiencias, de haber sido una de las primeras radios de la Patagonia, ¿no? Sí. Radio Alas. Sí, de las primeras radios comunitarias. Yo no había nacido, yo tengo 22, así que son más que nada, nada historias, ¿no? Que se van escuchando de todos estos años y lo que se ha visto de la fuerza que tiene Alas, ¿no? Porque creo que hay muchos lugares donde vas y nombras a Alas y es como, wow, Radio Alas. Y nada, en la comarca es re importante la radio, re importante. ¿Por qué no nos desarrollás un poco eso? ¿Cuál es el papel de la radio? Se sabe, conocemos poco, se conoce poco acá todos los incendios, los motivos de los incendios, la situación justamente de las peleas y luchas que hay por ahí, a qué obedecen esos incendios. Entonces, ¿por qué no nos das tu opinión acerca de eso? Bueno, por un lado la radio, digamos, la tarea de la radio, creemos, es en este momento, esto que hablaba sobre el acompañamiento, la gente sabe algo que pasa con Alas, porque por su construcción durante estos 37 años, es que hay un conflicto y la gente prende la radio para saber qué está pasando, porque sabe que Alas va a estar transmitiendo, ¿no? Es decir, la antena es muy importante para ustedes. Muy, muy. No. También necesitamos resolver cuestiones técnicas, como en todos lados. Bueno, me imagino que, por ejemplo, lo que nos pasa es que la antena no llega a todos lados en Machine, ¿no? Nos pueden escuchar por streaming, pero bueno, en contexto de incendio también no hay luz, no hay internet. Pero bueno, para toda la zona en la que sí llegamos por antena, sabemos que la gente escucha, que se informa por ahí, que tiene en cuenta la radio para mandar información, para consultar cosas, para ponerla como compañía. Sabemos que están en diferentes lugares cocinando y están sintonizando Alas. Es como un abrazo muy importante en este momento. Y más en relación a los incendios y a los focos, esta es una batalla que venimos teniendo hace muchos años. Se viene prendiendo fuego todo siempre. En 2021 hubo un incendio muy enorme ahí en Golondrinas, por donde vivo yo, que se quemaron alrededor de 500 casas. Siempre, todos los años, era más que nada incendios forestales, digamos. Hace unos años empezaron a haber cada vez más incendios de interfase, ¿no?, que es donde están involucradas las casas. Pero hay un nivel de organización vecinal muy importante. La gente sabe que se tiene que organizar, sabe que necesita tener herramientas, sabe que necesita limpiar los terrenos, que no se pueden hacer fuegos. Digamos, tenemos como ya lamentablemente una cultura y una organización en relación a los fuegos, que suceden por diferentes cosas. Algunas veces son accidentes, algunas veces son intencionales, y este año puedo decir que la mayoría de los focos fueron por fallas en el sistema eléctrico, en el tendido eléctrico. Se han apagado muchísimos focos por chispazos de transformadores, y mismo con incendios grandes sucediendo alrededor, y apagar otros focos nuevos por chispazos del tendido eléctrico. Y es algo que no podemos entender, que a esta altura hay cortes de luz preventivos cuando hay vientos para que no se prendan fuegos. A ese nivel estamos hablando de la desidia de las empresas, que nada, yo no puedo creer que no estemos haciendo responsables, como vemos también a estas empresas, que no tienen un mantenimiento debido y que realmente se prenden. Yo recuerdo uno de estos días yendo a Puyén al inicio con ese primer incendio, pero también no había luz, no había señal, no había manera de comunicarse. Yo me fui dejé en mi casa el bolso de armado de evacuación. Yo le avisé a mis amigos, acá está la llave, saquen estas tres cosas, pero no, yo dije, bueno, me voy. Y yendo, volviendo de Puyén a mi casa, empiezo a ver mensajes, a recibir señal. Creo que en un día tuvieron que apagar más de 5 o 6 focos por chispazos de transformador. Entonces, ese es un gran punto. Pero bueno, sí también sucede que a veces puede haber accidentes, como sí también sucede que puede haber intencionales, y lo sabemos. Pero bueno, es muy difícil determinar qué fue. ¿Por dónde vino? Uh-huh. Porque, digamos, por allí hay territorios muy apetecibles, ¿no? Demasiado. Pero lo único que sí sabemos y que tenemos muy en claro es quiénes no fueron las personas que prendieron. Sabemos que no fueron las comunidades. Nadie que haya pisado una comunidad mapu puede pensar que son las comunidades las que están prendiendo fuego. Nadie que haya estado por allá y que sepa lo que es ir al fuego va a decir que un brigadista está prendiendo fuego, o que un vecino está prendiendo fuego. Realmente es, nos resulta ridículo en un punto. O sea, sabemos que hay un circo, ¿no?, atrás de todo esto, pero sabemos quiénes no están prendiendo y a quiénes están queriendo culpar. Están intentando ahora, bueno, lo que nombrabas de las detenciones, ¿no? Hasta ahora tenemos un compañero que está detenido y que va a estar un mes preso. Hoy ya hace rato fue la audiencia y no aceptaron liberarlo. ¿Ese compañero de dónde es? Es un, por lo que tengo entendido yo, es un pibe que vino a ayudar a un pibe que tiene ahí un camping en Bolsón, que fue en esa primer tanda de tres detenidos del miércoles pasado, que no era de la zona. Es un pibe que vino a ayudar y que va a quedar un mes de preso porque a alguien se le ocurrió decir que el pibe que estaba yendo a pagar está prendiendo, ¿no? Sí, también, digamos, por una necesidad de las autoridades de mostrar a la sociedad y mostrar hacia las alturas que está haciendo algo. Está metiendo preso a alguien. Está metiendo preso a alguien en vez de apagar el fuego, ¿no? Sí, totalmente. Sí hay algo, o sea, se entiende que la gente también en esta desesperación, hay algunas que tienen como la necesidad de decir, acá necesitamos un culpable, ¿no? Pero nada, también lo que está sucediendo con las patotas, con la situación esto del miércoles pasado en la comisaría, donde... Eso ocurrió en el Bolsón, ¿no? Eso ocurrió en la comisaría 12 de Bolsón. Bueno, había muchos compas de la radio ahí yendo a cubrir, porque se congregó gente para pedirle que liberen a estos tres detenidos. Gente conocida de estos pibes que decían, él es el papá de la escuela de los nenes, me ayudó a pagar mi casa, y nada, fueron a congregarse ahí para que los liberen. En el Bolsón. Uh-huh. ¿No? Sí, en la comisaría de Bolsón, y se dio, bueno, esa situación, que la verdad, realmente no sé cuánto circuló lo que sucedió allá en la comisaría, pero básicamente se acercó un grupo. Me cuesta mucho elegir qué palabra usar, sí. Porque no quiero decir paisanos, no quiero decir gauchos, no quiero decir, o sea, no sé tampoco si decir patotas, pero un grupo de gente a caballo con rebenques y gente afuera con algún cuchillo y piedras arengando, hicieron como un... Estaban la comisaría, la gente que había ido a pedir para que liberen a los compas, un cordón, digamos, policial, ponele, si podemos decirle cordón, y esta patota, le voy a decir, para ponerle una palabra, que nada, amenazando de muerte, pegando piedrazos, rebencazos, la gente se tuvo que escapar. Llegar, o sea, fueron horas de desesperación, de después lograr que salgan los compañeros y de llorar y decir, pensamos que nos iban a matar, como un nivel de agresión y de violencia y desesperación. Sí, sobre la situación de que eran compañeros y compañeros que estaban desde hace muchos días siendo solidarios con los incendios de la zona. Sí, o sea, es entender que bajaron brigadistas de apagar el fuego para ir a la comisaría, ¿no? Como nos quieren hacer dejar de atender las tareas importantes para que nos preocupemos por otras cosas, para que vayamos a atender otros conflictos, que ahora lo importante es ir a apagar el fuego, abrazar a las familias que perdieron todo y reconstruir. Y no podemos... olvidar a quienes han estado ayudando a apagar el fuego y que ahora están presos. Por supuesto. No, obviamente no lo vamos a hacer y bueno, también, bueno, uno de los detenidos es un amigo que estuvo en una de las tandas de detenidos, ¿no? Sí. Porque hubo ya varios. Y eso, y hacerlos llegar que no están soles, que esto va a ser entre todos, que son más jumpas las que están afuera de los que son los malos, ¿no? Nada, tenemos que poder respirar y pensar cómo hacemos, pero sabemos que no vamos a dejar de hacer por miedo a... Es que pelea por el territorio que se da por esas latitudes, ¿no? Sí. Vos nos estabas narrando, bueno, esa situación de la defensa de los personas solidarias, apesadas, y al mismo tiempo, bueno, que estaban tus compañeros de Radio Ala ahí, ¿y qué hacen con los otros medios comunitarios de la zona? ¿Ustedes se relacionan? Sí, hay medios ahí, Hermanos, La Negra, Fogón, bueno, las radios de la red. Sí, bueno, si hablamos de la red, hablamos ahora de la Petú, con la situación que hubo hoy a la mañana, de que allanaron la radio. Todavía no sabemos, o por lo menos yo no estoy al tanto de cuál es el motivo judicial de por qué fue el allanamiento. Sabemos que, bueno, nada, dieron vuelta a la radio, se llevaron todo, y que, bueno, obviamente un momento muy, muy horrible. Horrible, sí. Saltamos de Río Negro a Chubut. Uh-huh. Y geográficamente, ¿esta radio, como ser, está cerca del Bolsón? Si no tengo entendido mal, la Petú está en Maitén, a varios kilómetros. Pero bueno, nada, una radio compañera. Sí, una radio compañera. Vos nombraste la red. Uh-huh. ¿Te refieres a Red Enfoque? A la Red Enfoque, sí, perdón. ¿Qué es Red Enfoque? Cuéntanos. Uy, es una red de que intenta ahí nuclear, podríamos decir, las radios comunitarias patagónicas. Una red de radios comunitarias patagónicas. Tiene momentos de más active, de menos, de lo que va sucediendo también a nivel comunitario en cada lugar. Tal vez hay momentos donde en un lugar se activa más, en otro menos. Pero bueno, es un sostén que está. Y que, bueno, en los momentos que se necesita sale también ahí. Ahora salió un comunicado desde la red en repudio a lo sucedido con la Petú. Y lo sucedió con la Petú y con otras y con comunidades Mapu que también fueron allanadas. Pero sí, bueno. Y digamos, y desde el poder instigadas porque el gobernador derechamente los ha responsabilizado a las comunidades de los incendios, ¿no? Sí, sí, es. O sea, no sé si eso es la palabra gracioso o qué es, si es tragicómico. No, es increíble las cosas que salen a decir los representantes públicamente. Contradictorias, ¿no? Porque en una misma nota lees que dice que fueron las comunidades, pero es porque no hay pruebas, pero es porque sí hay pruebas, y no, es increíble que salgan a decir las cosas que dicen. No, es ridículo. ¿Cuál es el papel de medios comunitarios en esa zona? Porque es una zona específica que tú nos has narrado, por lo menos uno de los problemas más importantes, la pelea por la sobrevivencia en ese territorio tan apetecido de tantas partes, ¿no? Por el extractivismo y por los negocios inmobiliarios, etcétera, etcétera. También porque sirve para desarrollar un enemigo interno, ¿no? Y entre medio de ese paisaje hay medios comunitarios. Vos hablabas que Radio Ala tenía 30 y tantos años. Y, ¿por qué hay que hacer radios y medios por ahí? Y porque los espacios comunitarios de comunicación comunitaria son de articulación, ¿no? Como lograr saber que tenemos nuestra agenda, poder poner nuestra agenda en juego, poder lograr esto, articular entre cada espacio en donde sucede la organización comunitaria, donde sí, podemos aprender nosotros, hacer nosotros, decidir por dónde nos parece que va la organización. Yo creo que la articulación es un punto clave para los medios comunitarios, y creo que también depende mucho de la zona, porque puede ser diferentes tipos de articulación. Puede ser más ahora, como estamos haciendo en Alas, que es la información que va sucediendo, poder replicarla para que la gente sepa y escuche y vea cómo se puede enredar. Es como urgente comunicar cuáles, claro, son los focos, sí, en este momento, por dónde, sí, va, por dónde no. Uh-huh. Es decir, es un servicio digamos, urgente de la situación, ¿no? Sí, en Alas ahora estamos más desde el lado de la urgencia, pero bueno, depende en cada lugar. Me parece que también hay momentos y medios donde tal vez es más una articulación desde cierto paraje o cierto pueblo, con las escuelas, ¿no? Con comunidades, con poder poner, con que las voces de los territorios sean las que hablan en primera persona, que puedan, esto, ¿no? De la agenda, de poner en agenda lo que se necesita realmente poner en agenda. Y debemos cumplir un millón de tareas que no nos damos ni cuenta, pero también sí promover que venga gente a hacer programas, ¿no? Más allá de lo corriéndome momento de urgencia, ¿no? Pero de que se acerque gente, que tengan ganas de hacer programas, que tengan ganas de hablar, de articular, porque también un programa genera toda una articulación alrededor, porque hace que sea gente que quiera investigar cosas, que quiera traer gente para charlar, que le diga a sus amigas y se sintonicen y escuchen. Mueve un montón. Entonces, por eso, tal vez dependiendo de cada momento social, se van manejando diferentes puntos en los medios comunitarios. Se me ocurre, mientras te escuchaba, dos preguntas más. Una, están cerca de otros territorios, ahí un poquito más allá de la cordillera, donde también pasan cosas y pasan cosas parecidas a veces. Uh-huh. ¿Cómo articular con el otro lado? Y cómo articular también con el resto de, digamos, de Argentina. Uh-huh. Y demás. Qué pregunta complicada. Empieza por la que vos quieras, por lo que te acuerdes y eso. Creo que, bueno, de la articulación más del otro lado de la cordillera, por ejemplo, algo que es mágico que sucedió el otro día. Nos escuchan de muchos lados. Y nos radio participó un brigadista desde Chile, y le dijimos si no quería hacer una llamada. Estuvimos ahí al aire con él, que nada, contando sobre cómo fue la organización en Chile en relación a los incendios, que sabemos que también ha sido un montón lo que tuvieron que organizarse allá. Y bueno, nos contaba cómo había sucedido allá, le pedimos que, no sé, qué le daban ganas de contarnos o compartirnos para este lado de la cordillera. Todo eso sucedió porque alguien mandó un mensaje porque estaba escuchando y nos pudimos comunicar, pero esa es una de las maneras, tal vez. Nada, hay gente que viaja, que se acerca, que se preguntamos para hacer entrevistas o que se sumen a algún programa. Pero bueno, va dependiendo siempre de eso, de en qué momento estamos y cuánto tiempo también tenemos, ¿no? para pensar y planificar estas articulaciones, que a veces se dan más mágicamente y otras hay que pensarlas un poco. Hay que salir a buscarlas. Sí. Y me olvidé la otra pregunta. ¿Cómo articular con el resto de por los problemas comunes que digamos ustedes tienen allí con el otro lado de la cordillera y los problemas comunes que tenemos de este lado de la cordillera, ¿no? Que son un montón también. Son un montonazo. Sí. Es también un temón. Porque, no sé, yo no miro tele, no entiendo mucho nada, pero medio que se habla, ¿no? Todo el tiempo de que se concentra todo muy acá en lo que es Buenos Aires, ¿no? Que la información medio que no entra ni sale de... Dios atiende por acá. Dios atiende por acá. Y el diablo también. Sí. Y nada, y es intentar estar dentro de todo también en contacto con otros lugares, saber que cuando suceden diferentes conflictos, intentar estar para ayudar a comunicar en lo más posible, intentar difundir. O sea, sorprendentemente ahora, bueno, en estos días estuvieron pidiendo despachos de muchos medios, de muchos lados, nos estuvieron llegando a la radio muchos pedidos para la difusión, así que eso, bueno, se agradece un montón y sabemos que está circulando info, que la gente está queriendo saber, que los medios ahí medios que quieren comunicar, como esto, que les agradecemos un montón. Y que también se están organizando acá para ayudar. El otro día nada, con una compañera de por acá que me organizó con que conozca un par de gente, compas copados, como para un abrazo también en el medio de todo esto. De la nada llegó un pibe a entregar donaciones porque sabía que iban a salir cosas para Bolsón. Y coordinando, ahora estamos comprando cosas para llevar para allá, se está juntando mucha plata, están haciendo rifas, están organizando festivales, y nos mandan mucha fuerza y abrazos, que eso también es re importante para nosotros allá, saber que es eso, que no estamos solites. Solites. Bueno, por último, ¿querés agregarnos algo, Abby? A ver, sí, uff, mira, todas las cosas que... Todo lo que tú te quieras y consideres que es importante. No, más que nada, bueno, pues es eterno, ¿no? Contextualizar en lo que está sucediendo en un territorio es súper complejo, pero nada, saber que es increíble la organización que está sucediendo allá, que es hermoso, que es muy amoroso, que pasan cosas de mierda, sí, muchas, pero que se intenta todo el tiempo cuidar al que tenés al lado, suceden cosas muy hermosas, la gente está pendiente, es muy solidaria, atajando todo lo que se puede. La comarca se paró para ayudar, y no hay nadie que no esté haciendo algo en relación a ayudar con esta situación. Perdón, que, ¿te referís a autoorganizarse? Sí, sí. Sí, que no, o sea, ni nombramos ya directamente a la organización estatal. No. Somos los vecinos. Y nos cuidamos entre vecinos. Nos cuidamos entre vecinos, nos organizamos entre vecinos, apagamos el fuego entre vecinos y no, sí, amor entre vecinos, digamos. Pero nada, que también una cosa que hoy escuchaba a una compañera de Tierra y Dignidad, una de las tomas allá cerca de Machine, que hablaba sobre también reivindicar lo que están haciendo las personas que no están en el fuego en este momento, porque hay muchas familias que están conteniendo infancias, hay mucha gente que está cocinando, hay mucha gente que está recibiendo, organizando o juntando plata para donaciones, que está distribuyendo cosas, que estamos comunicando, digamos, son muchas las tareas para abarcar, y que también son re importantes, para sostener también a los que están apagando el fuego. Así que nada, un poco eso. Bueno, maravilloso, ¿no? La primera línea necesita una segunda, una tercera y una cuarta. Sí, totalmente. Y la comunicación estará dentro de una de esas líneas. Esperemos que sí. Estimada, muchísimas gracias. Vamos.